Revista y Radio Un Huevo presentan a Fabián Romero y Matías Rondán en Dos Huevos Bien Puestos. Un espacio donde la música, la información, el humor y el respeto por nuestros oyentes no tiene lugar. Cámaras, Rubén Valderrama. Escenografía, Peteco González. Iluminación, Luz, La Negra Rodríguez. Coreografía, Luis Trolón. Catering, 500 pesos la hora, pero vale la pena. Subtitulado por Analfabeta Producciones, Buenos Aires, Argentina, Montevideo, Uruguay. Muy, pero muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos por cuarta vez a Dos Huevos Bien Puestos. Buenas noches, Matías. ¿Cómo andás? Matando mosquitos. Va, hola, hola. Oh, impresionante, sí, acá, hola. Defendiéndome del ataque de mosquitos que nos invade desde hace... No, esto continúa, ¿eh? No, continúa, y no solo continúa, sino que empeora. No, no. Así que, bueno, acá estamos, pero... Acá bien, estamos. Todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, andamos bien. Sabés que... en realidad cansado. ¿Cansado? Yo estoy cansado también. ¿Vos por qué estás cansado? Y estamos... En realidad vamos a contarle a la audiencia que los dos estamos muy cansados. Trabajamos mucho esta semana. Mucho, trabajamos mucho. Porque bueno, ahora tenemos más responsabilidades dentro de lo que es la programación de Un Huevo Radio. Estamos metiendo mano un poco más en la radio, en Un Huevo Radio. Ahí va, y, en Papá Mau Mau. Exactamente, estamos pasando un poco de música junto a, no solo nosotros, ¿no? No. También nos ayuda más gente, tenemos. Valentina, Nicolás. Ahí está, Valentina Vietro, el Nico. Y bueno, y ahí estamos haciendo la selección de Papá Mau Mau por ahora, hasta que nos echen. Y sí. Chao. Pero bueno, eso ha implicado unas cuantas trasnochadas. Unas cuantas trasnochadas importantes. Y pocas horas de sueño, mucho laburo y bueno. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a decir nuestras vías de comunicación. Por ahora no tenemos teléfono. No lo utilizamos con fines personales. Por ahora. Así que si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer por mail. Dos huevos bien puestos, @gmail. Dos huevos bien puestos, @gmail.com. O gmail.com, gmail. Como dice el amigo Fabián. Y el mail de la revista, de la radio. De la radio es unhuevoradio, @gmail.com. Exactamente. Bueno, vamos a presentar un poco el programa de hoy. Exacto. El día de hoy vamos a tener... Vamos a recibir una vez más que los no habían venido el miércoles pasado, pero que van a estar presentes el día de hoy, el noticiero, el flash informativo del El Robo resumen Bien. Semanal de noticias. El resumen semanal de los Juegos del Poder. Exactamente. Y tenemos también una grabación que nos hicieron llegar de un uruguayo que fue al programa... el juego de tu vida es, ¿no? ¿Qué se llama? El juego de tu vida, pero no sé si lo han visto. Es un programa de español, pasa en la tele. ¿Lo pasan todavía? No sé, en Canal 10 lo pasaban. Lo pasaban, ah, no sé si todavía lo dan. Creo que todavía no, creo es que ahora sí, no. Para los que no lo conocen, es un programa donde el invitado, o sea, el concursante, el participante, pasa a un escenario, ¿no? Donde la conductora le hace cierta cantidad de preguntas. Ahí va. Donde el invitado tiene que responder la verdad, verdadero o falso. Exacto. Y si responde la verdad a la pregunta que le hacen, va ganando plata, cada vez más plata, hasta llegar a la última pregunta, que si no me equivoco son 6.000 euros. Es una tortadita, ¿no? Es una buena plata. Ahora, las preguntas que le hacen... Ahora, yo te digo una cosa, con las preguntas que le hacen... Te hacen cada pregunta que te querés matar. No. Yo te puedo asegurar que no. No vale la plata, porque después esa plata la tenés que gastar en una cirugía para cambiarte la jeta, porque nada. No sé, 100.000 euros. Fa, flaco, qué sé yo. Da cruel. 100.000 euros. A mí que me preguntan, pero tenés que responder cualquier cosa. Sí, yo te digo lo que quiera, por 100.000 dólares. No sé, no sé. Bueno, la cosa es que tenemos... No, ¿sabes cuál es el tema? Que vos no podés mentir, porque antes, si no me equivoco, te hacen las mismas preguntas con un polígrafo, ¿no? Claro, a los locos los someten a un polígrafo, les hacen como 200 preguntas, de las cuales luego seleccionan algunas pocas que van a meter en el programa y saben perfectamente si el tipo está diciendo la verdad o no. ¿No? Es un, programa siniestro. Siniestro. Es siniestro, totalmente. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Por 100.000 dólares? Euros todavía, que es un poco. Euros, es 100.000 euros. Es una bastante guita más. 100.000 euros, es verdad. Exacto. Che, bueno, vimos una. Una cosa muy interesante en televisión. Ay, pará, déjame escuchar esta parte. A ver. ¿Fuiste a ver a los Guns N' Roses? No. No fui a verlos, no sé. No me llamó la. Igual, después. Estábamos grabando Papá Uma. Escúchame, no, pero además. Claro. Siempre estamos grabando Papá Uma. O estamos grabando los huevos. Sí. Bueno, la. No, y de última, te digo, porque como ya todo el mundo sabe, ya pasan varios días. Claro, arrancó a la 1:30 de la madrugada. Ah, pero era vos esperabas que se iba a ir a la. Este gordo se quedó emparrillado, obviamente, en el hotel, encajándose de todo. No, cuando a las 9, todavía no había llegado el avión. Ah, no. Entonces. No, pero pues yo. No, que había estado antes. Para mí. Estaban, no había llegado, entonces no sé, había gente que miraba, que decía como que viene ahora, entonces pasaba un avión y todo el mundo decía, ahí viene. Y así estuvo como hasta la 1:30 que arrancó recién. El gordo Axel, la verdad que haciendo de las suyas, una vez más. ¿Sabes lo que leí? Lo escuché, en la radio, no me acuerdo en cuál. Que en cuando, el huevo, seguro. No sé. No, porque era un informativo. De aire, Claro, y entonces comentaban lo que Axl Rose había pedido a los managers, digamos, a los que lo traían, sí. Lo que quería en el hotel. Sí. Entonces quería, por ejemplo, sábanas negras, sí. Todas sábanas negras, pétalos de rosa, sí. Abundantes, sí. Y pañales para adultos en distintos colores. Ah, bárbaro. Pañales para adultos de varios colores. Dale, perfecto, buenísimo. Esa es una pregunta para juego. Carajo, es una pregunta para juego de tu vida. Eso, ¿qué carajo? Ah, vos, no, pará. Una cosa, nada que ver. Sí, como siempre, ¿no? Mandó. Viste que en el programa pasado nosotros invitamos a la gente a mandarnos demos, sí. De sus bandas. Nos mandó un demo a la gente de Hey Ladies. Ah, la banda sí. Esa toda de chicas. Sí, exactamente. Ahí lo vamos, no lo vi. Lo vamos a pasar hoy, capaz podemos hacer un huequito hoy, capaz para mandarlo, ya lo tenemos programada la música, pero. No, pero si mandaron vamos a pasar. Vamos a pasar. Hoy sale un tema de Hey Ladies. ¿Sabes qué? Lo pasamos ahora, sí, ya mismo. Dale, sí. Ya. Dale, perfecto. ¿Lo tenés ahí? Sí, dale. No, dale, vamos a ver. Ay, ¿y el nombre del tema cómo es? Y el nombre del tema es Parque Acuático. Y además están por grabar este disco este año, van a grabar. Así que la felicitamos y gracias por mandarnos el demo. Lo vamos a pasar ahora, ¿qué te parece? Hey Ladies, Parque Acuático. Ahí vamos. Bueno, escuchamos recién un tema precioso de Hey Ladies. Le queremos mandar un saludo a Luciana, que toca con Hey Ladies, que fue quien nos envió el demo. Y bueno, reiteramos la invitación a que, bueno, las bandas que quieran mandarnos un demo, lo vamos a pasar. Como verán, cumplimos con nuestra palabra. Y bueno, un saludo grande. ¿Mandamos un tema ahora, Flaco? Sí, vamos a pasar una banda que personalmente me encanta. Me considero las mejores bandas latinoamericanas. Sí. Los mexicanos Café Tacuba. Me encantan. Y la canción que vamos a pasar es Déjate Caer. Déjate Caer. Café Tacuba. Dejémonos caer entonces. Déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies. Piensa en tu madre y déjate caer. Mira al cielo.

El ministro del Interior ha salido en conferencia de prensa para alertar a la población a Egipto y que tome las precauciones del caso. En otro orden de cosas, en el plano internacional, fue presentado hoy en el Salón Tecnológico de Japón, el famoso Salón Yatenoto Chinchala, un revolucionario dispositivo robótico del tamaño de un pendrive capaz de desmorrugar, oigan bien, hasta 50 gramos de marihuana en 2 milésimas de segundos. El creador de este sorprendente dispositivo, un joven japonés de 28 años de edad llamado Tamaduro Kunatabla, dijo a la prensa que desde Jamaica y Uruguay ya se habían pedido más de 3 millones de unidades. Está dura para Melo. Murió hoy, en Melo, un hombre de 40 años de edad tras ingerir 3 pastillas de Viagra. Su cuerpo fue encontrado sin vida en las inmediaciones del gallinero de la familia González. Se desconocen las razones del porqué de la presencia del occiso en ese lugar y a esa hora de la madrugada. Todo parece indicar que el arachán de 40 años mantenía relaciones sexuales con las aves gallináceas. Hoy se toman muestras de cada una de las aves en busca de rastros de semen del occiso. Tiempo de deportes en el resumen semanal de Dos Huevos. Fue presentado ante unos 50.000 hinchas aurinegros el jugador argentino Alejandro Arrogante, ex Chacarita. La ceremonia de presentación se realizó en el Estadio Centenario sobre las 21 horas para finalizar sobre las 5 de la madrugada, hora en la que el futbolista argentino terminaba de estrechar la mano al último hincha de la tribuna. Y así damos término a una nueva edición del resumen semanal de Dos Huevos Bien Puestos. Where is the shipment? The shipment is here on my boat. Can you deliver? Of course I can deliver. Escuchando Fun Loving Criminals y la canción Loco. Y antes el informativo semanal de Dos Huevos Impuestos. ¿Cómo está el mundo, Fabi? ¿Eh? Está cada vez peor. No, es cualquier cosa. Yo no sé. Ojalá que los mayas tengan toda la razón del mundo. Y esto se termine en el 2002, en serio, flaco. Yo creo que más de... Aquí estamos en 2010, más de 2 años no aguanto. ¿No? No. Y que, pero viste que los mayas están diciendo mal, porque dicen como que se viene el fin del mundo, pero no era eso. Si yo no me equivoco, para los mayas no era como que se terminaba el mundo, sino como que se iniciaba un nuevo ciclo en su tiempo. Claro, el tema que los nuevos ciclos en la Tierra, viste cómo son, o sea, los dinosaurios... Sí, claro, sea, es tipo borrón y cuenta nueva. Y dentro del borrón es... estamos nosotros, o sea que como que tampoco heavy la cosa. Che, estaba pensando, ¿no? Escuchando el informativo. Che, sí. Me gusta la voz del presentador, ¿no? No, es increíble, es maravilloso. ¿No hace acordar, sabes a quién? ¿Te acordás de Eduardo D'Angelo? Las mil y una voces de Eduardo D'Angelo que lo pasaban. Yo me acuerdo que en mi casa, sí. Yo vivía en Villa Española en ese tiempo, con mi vieja. Y mi abuela y claro, mi abuela y mi vieja escuchaban CX20 Monte Carlo, claro. Se formaban todo el Aquí Está Su Disco y todo eso, y había un programa que era de Eduardo D'Angelo, que eran las mil y una voces. Yo también lo escuchaba cuando era chico, casualmente también vivía en Villa Española en esa época, Pero yo recuerdo que lo escuchaba de mañana. ¿A vos viste en Villa Española? Sí, yo viví en Villa Española. Viví en Lago Mar y de Lago Mar me mudé para Villa Española. Ah, no la tenías. De Villa Española, bueno, acá no voy a hacer todo. ¿A dónde íbamos? Y nada, yo me acuerdo que lo escuchaba de mañana. Antes de ir a la escuela, mientras tomaba el bascolé, acostado, medio dormido, así, escuchaba el informativo y había una parte que hablaba el loco de... No sé, en fin. Claro, hacía varios personajes, ¿no? O sea... Sí, pero yo me acuerdo que era de mañana temprano lo escuchaba. Sí, hasta sí, era de mañana. Mañana. Estaba igual el tipo de mañana estaba en todos lados, ¿no? O estuvo, mediodía, no sé, por ahí era. Yo lo escuchaba de mañana, pero el tipo estuvo en todos los canales de televisión, en sí, todas las radios. No, estaba en Canal 10, de Calegrón. Sí, fue de los primeros, porque él trabajaba en radio. Tele Cataplum, todo eso. Y hizo, yo no sé, si llegó a ser... radio novelas, ese tipo. Creo que no, creo que las escuchaba él, pero... No, pero hacía así, porque el tipo trabajaba en radio, ¿no? Hasta que empezó la televisión acá en Uruguay, años 60, supongo que era. Y entonces, bueno, mucha gente que en esa época trabajaba en radio, que era como el principal medio, como el único. Sí, sí. O sea, empezaron a pasarse para la televisión. Algunos, con mayor o menor éxito, ¿no? Claro. Y bueno, Gordo D'Angelo al final terminó en los tres canales privados. Sí. Y guionando, actuando. Hice mil cosas. Claro, esas, es un tipo que además es como... que hay un poco de controversia con el tipo. En sí, en realidad, como que no, sinceramente, por lo menos en lo personal, no. Si bien no es un tipo que me guste mucho, así que lo que hace. Pero sí, hay un montón de cosas de Calegrón que están brillantes, realmente brillantes. Y los locos de última llegaron en su momento a conquistar Buenos Aires, ¿no? Porque los vino a buscar un productor de allá, si no tengo mal entendido. Sí. No, pero estaba bueno, a mí es lo que me gustaba. Y salían, lo contrató Canal 13 de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, estuvieron allá y sí, le partieron el coco a un montón de gente. Pues claro, en ese tiempo también había como mucha cultura de... También, o sea, la propuesta teatral y televisiva iba por otro lado. Y los tipos como que planteaban por ahí sketch donde por ahí o no se hablaba, pero hacían como escenas mudas o por el estilo que en el momento no era lo que se estilaba en Buenos Aires, y por ahí como que le entraron al mercado por ese lado. Yo lo que me acuerdo que me encantaba era cuando pasaban escenas de películas, pero le doblaban las voces y él hacía todos los diálogos, ¿no? Y claro, entonces se agarraba cualquier escena, cualquier cosa. Claro, te agarraba Casablanca. Y le hacía todas las voces, ¿no? Y encajaba cualquier. Qué loco. Bueno, pintó biografía de Eduardo D'Angelo. Sí, es un bloque dedicado a Eduardo D'Angelo. No, pero esto viene a raíz. Aquí está su biografía. Esto viene a raíz, en realidad, de que vimos con Matías un especial que hizo. Un especial, va. Un espacio que tiene TV Ciudad. Donde el espacio estaba dedicado en esta propuesta a Eduardo D'Angelo, ¿no? Donde él contaba un poco su historia y todo el rollo. Y nos enteramos en este programa, yo la verdad lo desconocía totalmente, que el tipo había trabajado en una película, ¿tá? Con Daniel Day-Lewis. ¿Tá? Una película que se llama La Eterna Sonrisa de New Jersey, una película de 1989, donde el loco actúa en una película interactuando con Daniel Day-Lewis. ¿En inglés? En inglés, y además el loco contaba en el documental este que, claro, el tipo no sabía inglés, no sabía hablar en inglés. Claro, él le ponía el acento, ¿no? Claro, uno de los personajes, una de las voces que hacía y eso, el tipo hacía... Claro, sonaba pero, bárbaro, ¿no? Pero no decía nada. Claro, entonces el productor... Como yo hablando en brasilero, ¿viste? Yo te digo, sí, yo te hablo brasilero. Entonces te que falar rápido, te que falar un jeito, hablas así... Claro, pero no sabes un solete, ¿viste? No sabes nada. Bueno, y el tipo, claro, le dice, lo viene a buscar el productor este... Y le dice, no, pero yo quiero que estés en la película, no sé cuánto. Le dice, pero tomá, acá tenés el guión, no sé cuánto. Y el tipo se lo pone a leer y lo empieza a leer y no entiende nada de lo que está escrito. Y dice, pero este texto está en inglés. Y le dice, sí, pero vos hablás inglés. Y le dice, no, yo no sé hablar en inglés, yo lo que sé yo hacer chamuyo, es, yo claro, yo chamuyo, sanateo, hago el... Pero el tipo no sabía hablar inglés. Bueno, la cosa es que el tipo le dijo, no, está, bueno, no, vos te vas a aprender esto en inglés. El tipo se lo aprendió, no sé cuánto, y las escenas que vimos en ese documental, el tipo hablaba el inglés muy bien, y además que yo lo vi actuar a Eduardo D'Angelo en esa película, como nunca lo vi actuar. Yo no lo vi, no lo vi. O sea... Aparte con Daniel Day-Lewis, ¿no? Que, con, que es un monstruo. Que hizo El Último de los Mohicanos, hizo En el Nombre del Padre, que esa está buenísima. En El Nombre del Padre. Bueno, ah, y, bueno. Y no actuó en Pandillas de Nueva York. Pandillas de Nueva York, exacto. Y hay otra que... Es, y una de los Oscars no estaba alguna. Es la, la, esa que es sobre el petróleo... que, ¿cómo es? Que él hace de un empresario petrolero, no sé cuánto, por allá por el 1800 o principios de 1900, yo no sé. No me acuerdo ahora, pero bueno, está, un actorazo. O sea, para darles referencia, es el actor de Pandillas de Nueva York que hacía el personaje del carnicero. Del butcher. ¿No? Un monstruo, un señor actor. Sí. No. Estaba viendo qué canción estaba, que empezaba. Che, otra cosa. Hoy vi en televisión a Bonomi. Bonomi, si refrescar la memoria, es el ministro. Es el ministro del interior. No. Ah, sí. Sí, ministro del interior. Sí, está bien. El de pelo blanco. Exactamente. Sí. Me hizo replantearme si Papá Noel existe. Anda, porque, a ver, ¿por dónde viene? Para mí que Papá Noel es Bonomi. ¿Por qué se dice esto? Porque, no, porque es Papá Noel. O sea... ¿Pero porque se parece o porque...? Es igual, o sea, es el estándar del Papá Noel. Yo que... Para mí, no sé, pero... Para mí que es tipo Bruno Díaz. Tiene pinta de... Para mí que tiene una doble vida. Para mí que de Díaz es ministro y de noche es Papá Noel. Tiene toda la pinta, ¿no? Te lo imaginás con el disfraz así. Ah, repartiendo regalos a los policías del Ministerio del Interior. Ah, tomá, mirá, te traje la canana que siempre quisiste. Sí. Te traje las balas de... Te traje la placa que siempre quisiste. Sí, aparte, bueno, no voy a hablar de lo mismo que se habla en todos los medios, en todos los países, ¿no? Por el tema de Mujica, todo eso, ¿no? Pero el Ministerio del Interior, y antes era perseguido por el Ministerio del Interior, justamente esta persona, ¿no? Solo acá pasa esta cosa. Cuando viene la Asunción, que viene... Uruguay en el país de las maravillas. Sí, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole permiso a Mujica para hacer el desfile, ¿no? El tipo lo miraba así, y todo muy solemne, ¿no? Pero la verdad que era una cosa muy... muy y una chata, cosa divina hasta, de que no da para profundizar mucho. Sí, pero a lo que me refiero es que cuando... Viste que cuando Mujica asumió ahí en la Plaza Independencia, que invitó a un amigo de él de toda la vida, un amigo que vive en Artigas, que el loco, sí. Ahí va, un loco que había quedado huérfano desde muy chico, desde Uri, y el loco lo invitó al acto, estuvo ahí en el escenario con él, hizo referencia a él en el discurso que dio. A mí se me erizó hasta el... Sí, no, aparte, si no me equivoco, venía de Artigas, de Bella Unión, ¿no? O sea, algo con la caña de azúcar. Claro, el loco es cañero. El movimiento de Tupamaro empezó, si yo no me equivoco, cuando Raúl Sendic, simpatizando con los cañeros del norte del país, ¿no? Que se hicieron una marcha. Bueno, no quiero hablar de temas que los cuales no soy muy... Claro. Pero venía por ahí, ¿no? Venía, estaba vinculado con los cañeros. La cosa es que el gesto de la amistad y de que en un momento tan especial y tan relevante para la vida del tipo, que se acuerde de los amigos de sí, siempre. Aparte dijo una frase así como que estamos arriba, no sumemos los que están abajo. Sí, que Naide es más que Naides. Algo así. Bueno, muy solemne todo estuvo la, la, la, la Asunción esa, ¿no? Con Artigas de fondo. Sí, cumpliste años, el lunes. Estoy un año más viejo, es verdad. Cumpliste es verdad. Años. Es verdad. 28. 22. No. Claro, 20, 28. Yo soy del 8. Transamos en 28, dale. Buah, está. Bueno, vamos a dejarme hablar de política. ¿Te gustó el regalo que te llegó el regalo que te mandé? No, la verdad que no me llegó nada. ¿Dónde lo mataste? A mi casa. Sí, un piano de cola, ¿no te llegó? Pa, la verdad que no me llegó nada. Dale, lo voy a reclamar. No. Bueno. Che, hablando de pianos de cola. Sí. Vamos a escuchar Radiohead. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene algún piano el tema? No, ni eso. Vamos a escuchar a continuación, no, pero... En fin. Pero es como meterse en una paranoia androide, ¿no? Una de las mejores canciones, en mi opinión, que se han hecho últimamente, Radiohead con Paranoid Android. Another try to get somewhere.

Claro, lo que pasa es que en casa estamos pasando necesidades. Cuando no tenés nada que tomar en la mañana, te tomás cualquier cosa, vos. Sí, está, sí. Eso es... verdad. ¿Has utilizado alguna vez una rueda de camión en tus relaciones sexuales? Sí, en realidad no es de camión, pero es la del Yulki, ¿no? La del carrito que yo tenía en cuando vivía allá en el Uruguay, ¿no? Ahora que estoy acá en las Europas, ¿viste? Pero sí, yo la desparramaba la gurisa arriba y le entraba firme como un perro, ¿no? Eso es... verdad. ¿Has quedado con tus amigos para masturbarte en una caseta de perro? Sí, está. Pues no teníamos donde juntarnos, ¿viste? En el rancho éramos 17 hermanos, ¿viste? Y no teníamos lugar donde cascarnos, ¿viste? Donde apuñalarnos el bicho y casi nos juntábamos en la casa del Bobby, mi perro. Eso es... verdad. ¿Le has provocado a una mujer en un solo día más de 10 orgasmos? Esta es la pregunta por la del final, ¿no? Son 100.000 euros. Sabelo. O sea, sí, tuvo, no sé si 10 o 15 tuvo. 10 o 15 orgasmos en un día tuvo la gata. Eso es mentira. ¿Qué mentira lo que es, muchacho? Preguntale a la Shirley, vos, preguntale a la Judy, a la cosa. Vos, te voy a partir como un queso, un año. ¿Quién es el que lleva el cosa acá, vos? ¿Yo, vos, turrita, vos? ¿Quién es, vos? Vos, ningún, muchacho, vos. Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy de Dos Huevos Bien Puestos. Terrible lo que acabamos de escuchar, ¿eh? No, ese programa es... No puede ser que un uruguayo en el exterior nos represente de esa manera, flaco. No, no, no. Bueno, está. Borrón y cuenta nueva. Repetimos las direcciones de mail del programa. Exacto, nos pueden escribir a doshuevosbienpuestos@gmail.com o gmail.com, como le gusta decir al flaco. Y volvemos, perdón, a repetir la invitación para que nos manden música los que quieran pasar. Exacto. Manden una demo a esta misma dirección. Sí. Comunica con nosotros y pasamos lo que ustedes quieran. Ahí está, lo mandan a doshuevosbienpuestos@gmail.com. Y listo, ahí lo recibimos y lo pasamos en el programa. Che, estamos llegando al final del cuarto programa de Dos Huevos Bien Puestos. Una felicitación para Pablito Aguirrezábal, que bueno, que con la delegación de Justicia Infinita, entre 40 radios que fueron a cubrir la fiesta de San Patricio en Irlanda, ganaron el premio a la mejor delegación, así que una felicitación para él y para toda la gente de Justicia, por supuesto. Nosotros en lo particular les agradecemos a los que están escuchando en este momento y les debemos cosas, lo sabemos. En realidad la nota que habíamos prometido sobre con la Triple Nelson, que en realidad no es que la Triple Nelson cayó en ninguna falta, sino que nosotros caímos en la falta de coordinar la cita, pero ya va a pintar. Pero bueno, bueno, nos vamos, no sin antes decir que este programa no hubiera sido posible sin Repelentes Off. Totalmente. Le agradezco muchísimo. Totalmente. Que nos hayan protegido durante. Por supuesto, les aclaramos que no los vamos a volver a repetir hasta que metan guita en el programa. Una cosa, yo me estuve metiendo en la página de un huevo revista. Sí. Y están apareciendo auspiciantes importantes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? Sí, le quiero mandar un saludo a Fernando Iturralde, que brilló por su ausencia el día de hoy. Vamos a darle una plancha ahí. Nada, mandarle un beso a mi hija Lucía, que es un chochito. Un beso para Eliana Rosales, que está en Mendoza y que se la extraña bastante. Y bueno, no sé, y bueno, a Luciana de High Ladies una vez más. Y Flaco, no sé si querés mandarle. Sí, yo quería mandarle un gran abrazo a mí, que cumplí años, así que muchas felicidades. Qué bien, él lo va a recibir, sin duda. Sí, sin duda. Tu alter ego lo va a recibir. Bueno, nos vamos. El cuarteto de Nos va a quedar con ustedes. Nosotros nos vamos. La canción. El tema es Fui Yo. A Kennedy, pero fue de rebote. En realidad le disparé a la Jacqueline. Me pasé un poco de la raya en las pastillas que le di para clavarme a la Marilyn. Y como Dios no me escuchaba, decidí matar al Papa. Pero me ganó de mano un turco hereje, pedazo de papanata. Te agarré porque el tipo desafinaba y al en un porque imaginé un idiotez. Reventé el Challenger porque adentro viajaba una maestra que yo odiaba en mi niñez. Y repodrido en plena dictadura, yo resulté ser el guía que escribió Milico puntos en la página del diario El Día. No busquen más, el culpable fui yo. Tapaba la vista mi residencia, a las dos torres gemelas se la di. Odio la caridad y la beneficencia, por eso corté el freno del auto de Lady Di. Y maté a Gandhi porque me pegó una vez en una orgía, y a Martin Luther King porque tenía la poronga más grande que la mía. No busqué